nos viene a contar cómo va a ser esta última vuelta. Hola Mirta, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes Juan Pablo y buenas tardes audiencia. Muchas gracias, siempre dispuestos a transmitir estos eventos. La verdad que son importantes para nosotras. Nos parecen sumamente importantes a nosotros también, Mirta, así que nos parece que es parte fundamental del laburo que tenemos que hacer. Esta es la última del año, una vez más el ciclo Gafas Violetas con cine, con perspectiva de género. ¿De qué va a ser esta vuelta, Mirta? Sí. Como siempre, la propuesta es un cortometraje y un largometraje. El largometraje es Las Motitos, se refiere a una historia de una pareja de novios que viven en una villa sitiada por la policía, y la joven queda embarazada y todas las peripecias para ante la ilegalidad del aborto, ante la necesidad de interrumpir un embarazo, hasta que la mamá de ella toma cuenta de la situación y transcurre así la trama de la peli. Y el cortometraje se llama La Cuarta Ola, y que interpela, es como un documental que transcurre en la ciudad de Córdoba, interpelando a la calle, ¿no? A los movimientos feministas, a qué opina la gente del movimiento feminista, de cómo ha sido esta ola de esta marea, gran marea verde, y esta cuarta ola que decimos en los feminismos, que es el movimiento en las calles, preguntándole a la gente también qué opina, y ese es un documental interesante acerca de cómo el movimiento feminista ha ido ocupando las calles y conquistando derechos. Así que es la última propuesta del año. Para el próximo año pensamos, tenemos planificado poder ampliar, poder continuar con el ciclo. Y esto es, queremos trabajarlo también, como sabemos se llama Ficciones y Tensiones, que tiene que ver con la educación sexual integral, cómo tratar las problemáticas, que las problemáticas territoriales y las problemáticas de derechos, y cómo llevarlas al aula. Así que esperemos que se dé un lindo debate, porque va a ser ahora en la facultad, siempre fue en el espacio Inca, pero esta última función la vamos a dar en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Humanas. Muy bien. A las 17, también otra novedad es que el cambio de horario. Así que a las 17 les esperamos, las esperamos, los esperamos, y para ver estas dos ficciones, desde Ficciones Argentinas, desde el Espacio Inca y del programa Gafas Violetas, con la Cátedra Extracurricular de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Ciencias Humanas. Muy bien. Le recordamos a nuestra audiencia que el ciclo Gafas Violetas fue pensado para pequeñas salas, salas independientes, alguna comercial y los espacios Inca de todo el país, pero en esta oportunidad, como vos bien decís, Mirta, se desplaza a la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Humanas en la calle Gil 33, en segundo piso, el Salón del Consejo Directivo, y un poquito más temprano esta vuelta. Mirta, le recordamos también a la audiencia que son pelis dirigidas en su mayoría por mujeres, por eso también hay que poner un punto en las realizaciones, tanto Las Motitos, le ponemos que es de Inés Barrio Nuevo y Gabriela Vidal, y La Cuarta Ola la dirigieron Malena Chabrol y Elena Hayat. Dijiste a la pasada que va a ser un lindo debate, y podríamos decir, Mirta, que esto es lo que ha caracterizado al ciclo durante este año, los debates, las conversaciones posteriores a las proyecciones. Sí, muy interesante todos los aportes, tanto desde de las profes que constituyen la cátedra, que integran la cátedra, como del público presente, ¿no? Esto de venir, de poder cuestionar todos estos estereotipos de género, estos estereotipos que marcan a una sociedad, y que poder desnaturalizar muchas de estas violencias. Y eso es lo que hemos podido trabajar, y esperemos que con esta última película continuar con eso, ¿no? Para llevarlo después a las aulas en general. Tal cual, tal cual. Bueno, ficciones y tensiones, ciclo de cine debate, educación sexual integral, violencia de género, perspectiva de género, el movimiento feminista bajo la lupa, no, bajo enfrente a la cámara, con la propuesta de la cuarta ola y Las Motitos, un relato que tiene mucha, que muestra en parte, Mirta, la violencia, que sabemos que está en todas nuestras barriadas, en mayor o en menor medida, ¿no? Sí, totalmente, es bueno, así. Han sido muy interesantes todas las pelis. La verdad que estamos muy satisfechas del nivel de las películas y del debate que se ha generado a partir de estas iniciativas. Muy bien, muy bien. Va a ser una oportunidad excelente, una vez más, les convidamos desde las 5 de la tarde, este viernes 18 de noviembre, se va a estar proyectando Las Motitos y La Cuarta Ola. Mirta, la verdad es que muchísimas gracias, una vez más te robamos un minuto para volver a compartirle a nuestra audiencia esta posibilidad que nos parece excelente. Bueno, muchas gracias a ustedes y recalcar esto que es gratuito. Ha sido todo el año un ciclo de cine gratuito. Muy bien. Eso nos parece importante. Tal cual. Muchas gracias a ustedes porque siempre también están ayudando y acompañando estas iniciativas. Gracias, Mirta. Un abrazo. Bueno, ahí va Mirta Fiorucci del foro y nos invita una vez más, gafas violetas, pero esta vuelta en la Facultad de Humanas, en el segundo piso, en el salón del Consejo Directivo. La radio es un ida y vuelta. Ida y vuelta. Todo lo que va, viene. Todo lo que sale, regresa. En el aire nos acercamos, latimos y nos construimos. Un viaje aprendiendo a escuchar Radio Kermés. Aprendí a escuchar la canción del viento. 106.1. Cómo respirar. Un lugar en el mundo. Y lo que escuché se volvió velero para navegar entre tormentas de la oscuridad. Nos vimos hoy. No somos lo que dijimos. El tiempo no es un amigo. No vine hoy a reclamar lo perdido. Acá ya no hay enemigos. Quiero que me acompañes a crear y deshacer. Sé que hoy vas a venir hasta el fuego a buscarme. Sé que hoy vas a venir hasta el fuego a buscarme. Juego con el alma, hoy vine en calma a ver si puedo devolverte lo que soy. Y el tiempo del miedo se aleja con vos. Sé que vas a venir hasta el fuego a buscarme. Sé que vas a venir. Hasta el fuego a buscarme. sé que vas a venir hasta el fuego a buscarme y apagará. Llegar en 2013. Nos escuchamos con el corazón. Bailamos. Nos reímos. En el 2022 empezamos a recorrer el décimo año de esta linda locura. Radio Kermés 106.1. Un lugar en el mundo y una forma de ser. Kermés 2022. Una cosa de locos y de locas, pero con los patitos en fila. Bueno, ahí estaba revisando el pronóstico, impresionante cómo se vino la calor, dijo un vecino. Y si no es para menos, la primera parte de la primavera, la verdad es que había traído las cuatro estaciones prácticamente. Y ahora, en la segunda parte de la primavera, se va perfilando ya el desembarco de lo que será, a partir del 21 de diciembre, seguramente uno de los veranos más calientes que vamos a tener en la memoria. Por ahora, te digo la verdad, yo sigo con un pequeño retraso en cuanto a la refrescada de datos del tiempo, pero te sugiero que si vas a salir, salgas por el lado de la sombra, porque hoy andaba en 32 grados y pico, casi 33 en la temperatura en nuestra zona del mundo. Y hablando de temperatura, ay sí, mañana va a haber turbulencia. Mañana va a haber turbulencia, va a estar un poco nublado en La Plata y se va a escuchar seguramente el clamor de una multitud. Vamos asomándonos de nuevo al mundo de la política, de los reclamos, tanto salariales como legales, como jurídicos, como bueno, todo ese dele que te dele que tocamos a la pasada, aunque sea de oído, todos los días en la primera parte de la siesta que nos fue, y cada vez que hay un hueco también volvemos sobre problemáticas que, por ejemplo, tenían a les médiques residentes porteñes como protagonistas de una protesta que llevó más de 9 semanas hasta que finalmente en la jornada de ayer se supo, recibieron una oferta de aumento y finalmente festejaron poder levantar la protesta. Sí, sí, sí, levantaron la protesta porque estarían aceptando este colectivo de médicos residentes de Cava la propuesta salarial del gobierno porteño. ¿Se cierra el conflicto? Y ya lo vamos a ver. Vamos a ver también cómo les va, qué pasa, si hay descuentos por los días de paro y esto y lo otro, a lo que ya un poco nos tiene acostumbrado el jefe del gobierno porteño, el señor Pelado Horacio Rodríguez Larreta. En la otra mano tengo una bien, bien reciente también, porque finalmente, y en la previa de la discusión al presupuesto, les senadores votaron el nombramiento de los que van a estar integrando el Consejo de la Magistratura desde el día 18 en adelante. Ahí entró Martín Doñate, como quería el oficialismo, y otra, que también la podés encontrar en la página de